Sí, no solamente estábamos nosotros, sino también está UPCN. Yo le digo a los compañeros municipales que, bueno, estamos con 1.000 pesos, que ya se va a poder cobrar por única vez mañana, y luego el arreglo que se, o las charlas que hemos tenido con el Ejecutivo, o sea, con el Intendente Fischer, lo vamos a estar anunciando en una conferencia de prensa todos juntos para poder solventar este momento difícil que se está pasando, es obvio, muy difícil, muy complicado, y bueno, tenemos que buscar entre todas las partes para poder llegar a buen término, ¿no? Porque es muy difícil la situación. Yo creo que desde que estoy en el sindicato, hace 15 años, debe ser el peor momento que estamos pasando en este momento, ¿no? Pero bueno, con la buena disposición de los gremios y la buena disposición de, en este caso, del Ejecutivo, para poder llegar a buen término, que no perdamos mucho de salario, porque hoy, si me preguntás qué inflación va a haber en el año, todavía no lo sabemos, es un desorden total. Yo creo que lo peor que hay es que no solamente la inflación, sino el desorden, que no se sabe cuánto vale una cosa, cuánto vale otra. Nosotros, cuando a principio de año, cuando llegábamos y decían 18% de inflación, que iba a ser el año, sabíamos que era medio imposible. Después se hablaba de 22, 23, 24, ahora, o sea, estamos hablando arriba de 30, 35, no se sabe perfectamente qué es lo que va a ser. Pero bueno, espero que se pueda llegar a una solución y que el país se empiece a acomodar para bien de todo, ¿no? Y después, el año que viene, estará la oportunidad de cada partido político de poner la propuesta y poder elegir bien para terminar de una vez por todas con todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de los 1.000 pesos para el mes de septiembre? No, surge porque nosotros ya habíamos estado charlando con el intendente. En esto también estuvo un poco, también está UPCN, ¿no? Porque hay otro gremio. Pero nosotros habíamos tenido una reunión y, bueno, planteamos el problema que veníamos, porque veníamos muy, y habíamos llegado para octubre, el otro 5%. Bueno, de ver si se podía para paliar un poquito la situación este mes. Bueno, sí, conseguimos 1.000 pesos. Y después lo demás, creo que dentro de la situación se va a poder por un poquito solucionar un problema, pero bueno, eso lo queremos anunciar, porque quedamos de acuerdo los dos gremios con el Ejecutivo de hacer una conferencia y anunciarlo todos juntos como va a ser. Perfecto. Los empleados municipales, ¿desde cuándo pueden hacerse estos 1.000 pesos de ahora de septiembre? Y ahora ya van a estar depositados hoy, así que yo creo que mañana o pasado mañana ya va a estar la plata. ¿Cómo va a ser? Bien. O sea que lo va a depositar, se va a pagar con cheque, después se nos va a avisar cómo retiramos el cheque. Pues ya va a estar la plata depositada para que se pueda retirar el cheque y cobrarlo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, por única vez, estos 1.000 pesos, el anuncio ahora del sindicato a través de su secretario para todos los empleados municipales, y bueno, y seguramente los aumentos que estarán ya negociados lo van a hacer todos juntos en conferencia de prensa. Exactamente, no quiero anunciarlo porque quedamos un poco de juntarnos todos juntos y anunciarlo, claro, todos juntos, entonces no quiero explicar. También quiero decir que los compañeros jubilados... Pero podemos adelantar que llegaron a un acuerdo. Sí, un acuerdo. Y también quiero decirle a los compañeros jubilados que van a recibir un porcentaje de estos 1.000 pesos como si fuera el aporte. Así que también les vamos a estar explicando cómo se va a hacer, y yo me voy a estar juntando con algunos compañeros jubilados para poder avisarles cómo va a ser la situación, de que ellos también van a cobrar sobre estos 1.000 pesos, un porcentaje de estos 1.000 pesos, como si fuera que recibieran el aporte jubilatorio, ¿no?